te autorizo para amar. Otro ser que te comprenda y que con su amor te ofrenda lo que no te puedo dar. Te autorizo para amar, porque nuestros corazones han sufrido decepciones imposibles de borrar. Refúgiate, no, no te quiero, no quiero volverte a ver, ni ya más nunca saber de lo que te quise, pero te autorizo para amar, porque sé que si algún día te quisiera conquistar, muy muy fácil me sería. No necesito tu permiso para amar, ni me interesa por ahora otro querer. Bien sabes tú que te he querido como a nadie, y sin embargo me ha tocado a mí perder. Estoy consciente de las muchas decepciones que han sufrido nuestros pobres corazones. Sé que borrarlas no podrá ningún cariño, ni una aventura que se haga por placer. Refugiarme me aconsejas, me dices que no me quieres, y yo sé, yo sé que eso es mentira. Olvidarme tú no puedes, y te repito, tu permiso no interesa. Y si intentaras nuevamente regresar, encontrarás tu fiel cariño diferente, y seré yo quien te autorice para amar.